Muy bien, ahora sí van a entender, digo. Gracias a Sanadores del Alma por este bloque. Gracias, doctor Enrique Mazzucco, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Silvia, Alejandro, audiencia? Muy bien, muy contento porque, bueno, seguimos creciendo. Qué lindo. Seguimos creciendo, sí. Y estamos acá como apoyo logístico para presentar varias cosas. Bueno, primero vamos a decir que ya tenemos una nueva profesora de yoga, bien. Que es la señora Ana María Elizalde, uh-huh. Y que, bueno, ya pueden empezar a llamar nuevamente para tomar las clases. Sé que han estado llamando y estábamos momentáneamente sin profesora. Bien. Así que pronto va a empezar Ana María a dar clases en la mañana en Sanadores. Bien. Otra novedad, bueno, hoy están en este momento los chicos de coaching trabajando en el consultorio y creo que están festejando el cumpleaños de Juan Bustamante. Ah, muy también. Bien, así Juan, que bueno, un feliz cumpleaños feliz para Juan. Cumple. También. Y bueno, y la novedad importante que tenemos ahora, que por la cual estamos acá con Graciela Miranda, que es nuestra nueva incorporación, ¿no es cierto?, a Sanadores, que es una persona, una gran guerrera, una gran luchadora de la vida y que gracias a ello ha incursionado en muchas terapias que, bueno, ahora se suma a Sanadores para poder brindar reiki, masaje holístico energético, masaje con piedras calientes. ¡Ay, qué lindo! Drenaje linfático. Bueno, ella va a hablar de todo y creo que tiene inclusive una perlita para el último. Oh, mucho. Así que bienvenida, Graciela, a Sanadores, y bienvenida al programa también. Muchas gracias, muy, muy amable. Muchas Un gracias. Un placer tenerte por aquí, gracias. Graciela. Graciela Miranda, ella es quien, como dijo el doctor, va a estar a cargo allí en Sanadores de hacer reiki, masajes y utilizar desde el masaje una hora de regalo, ¿no? Para el cuerpo, cómo estamos necesitando. Yo decía que vayan sintiendo las manos porque el estrés, la vida, el día más corto, las 16 horas que tenemos, la evolución, todo lo que queramos ponerle, hacen que nos tensionemos, ¿verdad? Y desde el momento que tenés una hora o que pensás una hora o que tomás un turno, para una hora para vos, desde ese momento ya se está generando un cambio en tu cuerpo, en tu cerebro. El cambio ya está destinado a esa hora, ese ratito. Y bueno, después con Reiki, trabajando lo emocional y con masaje, trabajando un poco lo emocional y lo muscular, porque el masaje también llega a la emoción, claro. El contacto, uh-huh. El contacto con la piel también trabaja la emoción. Bueno, el masaje trabaja un poco de todo, pero en distintos problemas que podamos tener, el drenaje linfático, uh-huh. Trabajando la circulación. Yo me he dedicado un poco a hacer un masaje con una mezcla de cosas. Porque al decir drenaje linfático, medio como que también influye en la parte estética. Sí, sí. Entonces has hecho como una conexión entre lo estético y lo espiritual que me parece maravilloso. Exactamente. Es raro que trabaje una sola sintomatología, a no ser que me lo pidan. Es raro. Ajá. Pero si no, el masaje que yo realizo es una unión. Ajá. Es una unión de lo estético con lo espiritual. Trabajando en mi ser lo espiritual un poco más, porque creo que lo estético de mi lado está un poquito en segundo plano, pero es importante también. Claro. Entonces, trabajo siempre con varias terapias en una misma hora de masaje. El drenaje linfático es esencial para liberar toxinas, así que de nada sirve relajar la espalda si las toxinas del cuerpo están todavía. Es verdad, ¿no? Aparte que esas toxinas, desasname vos, pero hace como que nos sintamos más pesados y irascibles. La hinchazón de manos, de pies. Se pone mal la persona, ¿verdad? Exactamente. El masaje con piedras calientes no es solo con piedras calientes. Tiene que ver aromaterapia, tiene que ver drenaje linfático, cuencos tibetanos, porque trabajo la vibración con cuencos de tibetanos en unos 5 minutos para relajar toda nuestra parte líquida también del cuerpo. Wow. Así que es una hora de varias, terapias. Qué lindo. Una hora de varias terapias que, bueno, a no ser que la gente pida solamente un reductor, voy a trabajar un reductor y un drenaje, porque trabajar reductor sin drenaje tampoco tiene sentido. Tal cual. Pero si no, el mimo de la hora para sacar un poco el estrés y toda la tensión es con varias técnicas. Uh-huh. Y bueno, bien. Y el Reiki, si me lo piden también, por supuesto. Incluye. Exactamente, uh-huh. Después del masaje. Qué maravilloso. Así es que doña Rosa, doña Juana, todas aquellas personas que, y las importantes profesionales, todas, que estaban esperando este momento, porque muchos me han consultado el tema de los masajes y el tema de hacernos un mimo, es una hora, es solamente. Sí, yo siempre les digo que desde el momento que se anotan en un turno, ya genera un cambio en su cuerpo, en su mente, porque ya sienten que se compraron algo. Es verdad, es la compra de algo, así que bueno. Y no hay excusa con el horario, porque vas a estar en horario de corrido. De corrido, así que en los horarios de siesta, las personas que trabajen, desde uh-huh. la mañana hasta la noche. Bien. Bueno. Ocurre también, perdón, que puede ser un buen regalo de cumpleaños para una amiga. Tal cual. ¿No es cierto? Sí. Regalarle un masaje de Graciela, que van a quedar como los dioses. ¿Qué le parece a usted? Sí, para los regalos es bastante pedido, ¿eh? Para incluso el Día de la Maestra. Ajá. Sí, bastante pedido. Ojo, que a mí me gusta que destacar el tema, hay los cumpleaños y todo, hay que festejarlo, pero tampoco resguardarnos en esa excusa, porque por ahí es muy del hombre esperar una fecha para hacer el regalo. Entonces, yo estoy esperando el Día del Padre. Usted está esperando el Día del Padre, pero ¿sabe qué lindo es que un día, mira, mi amor, te traigo esto, no es el día de nada, pero te traigo esto, ya está, paga la sesión para que puedas ir a Graciela. ¡Qué lindo! Sí, sí. Y no era el día de nada. Entonces, digo, se pasa por el lugar y se retira un bonito uh-huh. de regalo que se tiene y bueno, ahí se llega y con esa sorpresa. Que ella, listo, vos tenés tus horarios, vos llamás y coordinás el turno, pero ya está paga. Listo. Exactamente. Contanos cómo fue esto, iniciarte, has ido teniendo vivencias que, bueno, ahora vas a poder compartirlas en Sanadores del Alma, pero además también esta buena noticia, y me encantó, y ya te felicito por este libro que estás escribiendo. Esta es la perlita que decía el doctor, ¿verdad? Sí. Que está no escribiendo, ya está escrito y está saliendo a luz. Saliendo a luz. Y es un sueño. Es un sueño eso de tener un hijo, uh-huh. plantar un árbol y escribir un libro. He tenido 4 hijos, he plantado varios árboles porque amo los árboles. Y faltaba, y bueno, el, libro. Faltaba el libro editado. A mis uh-huh. hijos les he escrito, uh-huh. Pero editado es. Y el editado es porque quería compartir esta experiencia personal, un poco. Para que llegue a las personas que por ahí sienten que no vale la pena nada, o que van tocando fondo con todo, que la vida te da una prueba grandísima, uh-huh. y en esas pruebas duras, qué pasos a seguir, y bueno, contar los pasos que yo seguí, que fueron los que me mantuvieron bien, relativamente bien. Ajá, así que bueno, sí. Y bueno, llegó todo lo que es en esos tiempos llegó todo lo que es la terapia complementaria, uh-huh. llegaron las flores, llegaron Reiki, algo que no conocía porque anteriormente, hace más de 11 años, no las conocía. Uh-huh. Y bueno, llegando estas terapias a pedir ayuda en la parte psicológica, la fe, por sobre todo la fe, el pilar mayor. Así que bueno, he compartido esas vivencias en este pequeño libro. ¿Cómo se llama el libro? Descubrirme. Descubrir. Y descubrirme porque fue un reencontrarme, creo, uh-huh. que es lo que deberíamos un poco hacer todos, reencontrarnos con nuestra esencia. Eso iba a decir, con que ese con niño. Ese nombre es como una invitación a que todos nos podamos nos descubrir y nos sí, reencontremos. Sí, exactamente, sí, porque es buscarse adentro. Uh-huh. En todos los tiempos se habló de ese ser interior que tenemos. Sí. En todas las religiones, y encontrarse con esa persona es muy gratificante. Así que bueno. Dejarlo salir, y en este tiempo tenemos que dejarlo salir. Exactamente. Sí, así que bueno. Y mi historia en el masaje comenzó hace un poco más de 10 años. En realidad, originalmente soy peluquera. Ay, wow. Pero no ejercí mucho tiempo. Ajá. Así que la estética siempre me gustó, de que las personas se vieran bien, o sea, se sintieran bien. Es maravilloso. Y hace alrededor de 10 años llegó a mí todo esto y me encantó, Y bueno, fue incorporando todo, la reflexología, no hay nada como un masaje de pie también. Ay, sí. Así que bueno. Están conectados todos los órganos allí, entonces. Fui conectando cada cosa para llegar a que el bienestar de la persona sea realmente maravilloso, el que necesite. Qué bonito, muy bien. Bueno. Me encantó. Y descubrirme. ¿Va a ser presentado? Descubrirme va a ser presentado gracias a la señora Ada Gámez y a SADE, la Asociación Argentina de Escritores, que ellos son hacedores de este sueño. Gracias a Ada de todo corazón. Y ellos llegan a mí promocionando esto de que sí podés. Así que bueno, con el sí podés, comencé este hermoso camino. El día jueves 18, este jueves próximo, a las 18 horas, en el Museo de la Memoria. Perfecto. En el Museo de la Memoria va a ser presentado y bueno, en realidad pidiendo al universo que llegue a las personas que más lo necesiten. Sobre todo aquellas que quizás también por diferentes vivencias que les ha tocado pasar, sientan desfallecer sus fuerzas, porque sí, hay momentos de caída. Hoy lo decía al principio, por algo llega el mensaje de tu libro. En la semana me ha tocado escuchar comentarios de personas que se sienten agobiadas de rutinas, de problemas, aunque no me gusta la palabra, de cosas que están viviendo. Y ¿dónde está la puerta para salir? Existe una puerta, me decían. Siempre hay una puerta, hay que siempre verla. Y eso la se hace. La más importante es el pensamiento. Sí. La sí más importante, nuestra puerta más activa es el pensar. Uh-huh. El pensar para cambiar el sentir y el actuar. Así bien, que la puerta del pensamiento es ver qué puedo y ver cuáles son los medios. Pedir ayuda, buscar ayuda, y eso es. Y seguir esto que la sabiduría interior nos va a ir marcando, porque hay algo muy, siempre pasa y es clásico. Después de que evolucionamos o que escuchamos o seguimos lo que nos dictaba el corazón, decimos, pero si lo hubiera escuchado antes, ya me venía diciendo que hiciera, nos pasa a todos. Y escuchar el corazón, es el interior. Es así, es el interior. Es el reencuentro. Tal cual. Es lo más importante, reencontrarse. Así es. Sí, sí. Bueno, para sacar turno, debido a la presentación de este hermoso libro, obviamente van a poder a partir del lunes 22 de junio, claro, que ya va a estar allí en Sanadores del Alma. Los turnos pueden irlo tomando. Desde yo voy ahora a dejar mis números de teléfono y bueno, y los del doctor, por supuesto, pero perfecto, el lunes yo ya estoy, el lunes 22, ya estoy en Sanadores. Perfecto. Así es que, bueno, ¿quieres agregar tus teléfonos? Tu teléfono, sí, ahora suena el de Sanadores, aunque lo va a decir también el doctor, que se lo sabe de memoria, por supuesto. Mi teléfono es 154, sí, 624, 623. Bien. Y mi fijo es 426-1544. Perfecto. Allí van haciendo alguna consulta o sí, reservando, supuesto, su turno reservando para partir del 22. Turno. Y el de Sanadores, que bueno, para lo de Graciela, durante esta semana piden turno en la tarde, pero desde el 22 estará todo el día. Sí, por supuesto, es 420-3538, que es el teléfono general para pedir turno para todos los terapeutas. Exacto. Las flores maravillosas, mágicas las flores. Sí, sí, muy, muy bien, muchos pacientes, digamos, relacionado con lo que estábamos escuchando de acá, de la experiencia de Graciela, me ha tocado ver muchos pacientes con muchas depresiones, y muchos pacientes que no encuentran sentido a sus vidas, que veo que tienen una vida ya hecha, pero en realidad es como si no hubieran vivido y como que ahora tampoco tienen muchas ganas de vivir, se sienten desmotivados, cansados y bueno, y con muchas cosas que traen del pasado y que aún no han podido sacar a la luz. Entonces creo que viene bien que puedan leer el libro de Graciela para que encuentren un ejemplo de cómo empezar a buscar, cómo empezar a encontrar la solución, ¿verdad? Al margen de, bueno, requerir las terapias nuestras, las flores, el reiki, el masaje, la osteopatía, un buen asesoramiento nutricional, engancharse en un entretenimiento como es el baile o la gimnasia, Bueno, todo viene bien. Lo importante es estar abierto. Así que, bueno, muchas gracias, Graciela, por incorporarte a Sanadores. Gracias, y muchas gracias, Silvia, por invitarnos, favor. Por supuesto, como siempre. Puertas también, abiertas, ustedes saben, ¿sí? También comentar que he sido paciente del doctor, así que puedo decir que las flores son bellísimas. Yo estoy siendo paciente del doctor. Sí, felicidades. Entonces. Actualmente. Así es que agradecida en plenitud. Creo que no hay mejor regalo que podemos vivenciar, festejar o como quieran ponerle, que es el que nos hacemos nosotros mismos, el que puede sentir el cuerpo. Así es que ustedes que escucharon la nota, no se pongan excusas. Si lo que están necesitando es esto, bueno, arranquemos hoy, no lo dejemos para mañana o para un cumpleaños, como habíamos dicho, o para una ocasión especial. Cada día debe ser una ocasión especial. Así es que gracias, doctor Mazzucco, gracias, Graciela Miranda, y bienvenida no solo a Sanadores del Alma, sino al programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.